Las radios comunitarias de AMARC México en la transmisión de la Feria de los Derechos Humanos. Proyecto Campo y Ciudad. Radio Bemba. Radio Calenda. Radio Erandi. Evolución Radio. Radio Proletaria. Radio Kumati. Radio Guadalupe. Gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. ¿Qué país? Radio Comunitaria. AMARC México. Feria de los Derechos Humanos.